Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Exactamente 8 de la mañana en los estudios de Radio TGD, la voz de Occidente, transmitiendo desde la ciudad de Quetzaltenango. Buenos días, apreciables amigos, estamos ya una vez más con ustedes para llevarles, como todos los jueves, 90 minutos del programa Remembranzas TGD. Un programa que llega hasta sus hogares con la participación de conjuntos e interpretaciones también por cantantes de Guatemala y la inspiración de nuestros más connotados compositores son los que participan aquí, platicando como siempre también de la vida y la actuación de los conjuntos, como también la historia de varios grupos guatemaltecos. A través de la emisora de la familia vamos a iniciar, con el permiso que ustedes se merecen, estos 90 minutos de Remembranzas TGD. Hemos iniciado el programa con la participación de la Alondra de América, Alicia Zurdia, que nos ha interpretado ¿Qué es lo que dicen tus ojos? Con esto estamos iniciando los 90 minutos del programa Remembranzas TGD, claro, a través de la emisora de la familia. Poniendo como siempre a la orden nuestra línea telefónica al 7761-4235 y sus mensajes también a cabina y también en www.radiotgd.com, en la amplitud modulada en los 1070 de su radio. Rápidamente les vamos a entregar otra de las canciones antes de empezar a platicar con ustedes el motivo de nuestra presencia, principalmente hoy que estamos ya a 4 días del mes de mayo del año 2023. Vamos a escuchar esto que dice así. Pero el tiempo no sabe marchitar ese toque sensual y esa fuerza volcánica de su mirar. Señora de las 4 décadas, permítame descubrir qué hay detrás de esos hilos de plata y esa grasa abdominal que los aeróbicos no saben quitar. A su vida, póngale vida a los años, es mejor. Señora, señora, no le quite años a su vida, póngale vida a los años, es mejor. Porque no te lo usted al hacer el amor, siente las mismas cosquillas que sintió hace mucho más de 20. No te lo así de repente. Es usted amalgama perfecta entre experiencia y juventud. ¡Hey, Ricardo Arjona! ¿Quién es? ¡Tormenta Pan! Detrás de un escote, su talento está en manejar con más cuidado el arte de amar. Señora de las 4 décadas, no insista en regresar a los 30 con sus 40 y tantos encima. Deja huellas por donde camina que las endueña de cualquier lugar. Mucho más de 20. Nótelo así de repente, señora. Es usted amalgama perfecta entre experiencia y juventud. Como sueño con usted, señora. No le quite años a su vida, señora. Como sueño con usted, señora. No le quite años a su vida, señora. Que sintió hace mucho más de 20. Nótelo así de repente. usted, señora, es usted amalgama perfecta entre experiencia y juventud. Como sueño con usted, señora, no le quite años a su vida, señora. Como sueño con usted, señora, no le quite años a su vida, señora. Tu cuerpo mojado. Bueno, hemos escuchado la participación de Tormenta Band interpretando Señora de las Cuatro Décadas. Esta mañana, a través del programa, saludos para todos ustedes que en esta hora nos están sintonizando, y además estamos ya a 4 días del mes de mayo. El próximo miércoles 10 se estará celebrando el Día de la Madre. Yo pienso que tanto establecimientos educativos como empresas, así también colegios, y además en muchos hogares se está preparando un almuerzo, una cena o algo muy importante para festejar el Día de la Madre. Hay un himno muy importante del cual, pues, ese día suena en todas las emisoras de la República de Guatemala, y que ya con tiempo y aún después, y en días que no es el mero día, también suena un vals para mi madre. Es una canción como para festejar a todas las mujeres que tienen la bendición de dar la vida. Esta composición se ha convertido en una melodía favorita, no solo en nuestro país, Guatemala, sino también en toda Centroamérica, México, Estados Unidos y parte de Europa. Un vals para mi madre. Y esta es una inspiración de un gran compositor guatemalteco, que además de esto nos dejó varias inspiraciones, don Santiago Pibaral Caravantes, que es el autor y el que le ha dado la vuelta al mundo con su vals, Un vals para mi madre. De esto vamos a platicar a través del programa Remembranzas TGD. Acércate a mí, tú sabes que te quiero con todo el alma, que mía serás siempre, hasta el fin. No me reproches lo poco que te puedo amar, yo sé que me quieres y que tuyo soy hasta el final. Ámame de verdad, quiéreme así, que en este mundo todo es amor. En el horizonte te encuentras tú, mi amor, que en este mundo. Hemos escuchado la participación de Jorge Urrutia con esto que se llama Horizontes, y fue para complacer a don Jesús Rojas, que nos sintoniza esta mañana a través de la emisora de la familia. Bueno, pues estaba platicando de un vals para mi madre, que se ha convertido en una melodía muy favorita no solo en Guatemala, sino también en Centroamérica, México, Estados Unidos y parte de Europa. La letra y la música fue creada por Santiago Pibaral Caravantes en la ciudad de San Rafael Las Flores, Santa Rosa. Esto fue un 10 de mayo y que se la dedicó a su señora madre, doña Rafaela Pibaral. El poeta olvidado, como algunos le llaman, junto dice a la marimba Chapinlandia, llegaron a convertir esta bella composición en la más popular para la celebración del Día de la Madre. Froilán Rodas Santizo, hijo del fundador del conjunto musical, quien también se llama Froilán, es quien mantiene el prestigioso legado que le dejó su señor padre desde hace más de 60 años. Hemos interpretado, dice él, la canción según los acordes originales, afirmó este marimbista llamado también Froilán. El poeta Pibaral puso en sus manos de mi señor padre la confianza de darle vida a esta su creación que le dejó plasmado en el último párrafo del poeta introductorio, donde los menciona con el tiempo. A través del programa, pues hemos escuchado ese poema que dice: Maestros de Chapinlandia, por favor, un vals para mi madre. Y es cierto, lo dice muy cierto el hijo de don Froilán, que es también llamado Froilán. Menciona a la marimba y es la marimba que llegó a popularizar la inspiración de este gran compositor Santiago Pibaral, quien hizo para su señora madre esta bella composición. De esto vamos a seguir platicando a través del programa Remembranzas TGD. Vino al mundo de Dios, es la dueña de todo mi amor, es mi madre reliquia en flor, estrellita de mi corazón. Sonriendo con su alma pura y santa, formó a este hijo que ella soñó, y por su amor estoy aquí para brindarle mi inspiración. Mi madre es flor de Dios, bendita mujer que me brindó sus caricias que siempre yo llevaré. La Virgen la destino como madre de mi corazón, para sentirme su hijo feliz. Pues hemos escuchado la participación de Paco Cáceres, el recordado Paco Cáceres, con el marco musical de nuestra marimba, la creación de Santiago Pibaral Caravantes con esto que se llama Un Vals

tanto así como muchos pensaron que ellos eran los autores de Un vals para mi madre. Se han grabado por primera vez en el disco sencillo y sin ser presumidos, dice Froilán hijo, desde ese momento no hay un 10 de mayo sin Un vals para mi madre con la marimba Chapinlandia. Son centenares los conjuntos, las marimbas y grupos que le han dado vida a esta bella creación de don Santiago Vivaral, que fue un artista y poeta y se destacó con grandes melodías musicales, y dentro de ellas está Un vals para mi madre. Vamos a seguir con ustedes a través del programa Remembranzas TGD. Escribe lo que mi corazón le dicta. Ahora que estoy solo por decisión propia, esta letra exige un mejor final. O tal vez un nuevo comenzar, pero la verdad no me importa nada, quiero ir más allá de los sucesos y llegar a ese lugar. Soñado por todos, esta guitarra gime, llora y canta versos, alejada de la realidad, sin pedir refuerzos. Esta voz cansada de gritar al viento, sonidos sordos, tristeza final, la que me acompaña, atrapado en este mundo loco, de donde solo existe lo verde. Rojo, pero la verdad no me importa nada, quiero ir más allá de los sucesos y llegar a ese lugar. Soñado por todos, pero alcanzado por nadie. Muy Bueno, hemos escuchado a Jorge Alfredo Castro con esto que se llama Tristeza. 8:29 a.m. a través del programa Remembranzas TGD. Bueno, pues fíjense ustedes que esta mañana a través del programa estamos platicando un dato muy importante con relación al vals, un vals para mi madre que compuso don Santiago Vivaral. Y naturalmente pues es una bella composición que le ha dado la vuelta al mundo. La maternidad es el regalo de cualquier mujer y la salvación de cualquier hijo, por el amor de una madre insuperable, por el deber que ella siente y poner adelante su propia felicidad y por la dedicación también hacia sus hijos, por ser la reina de la familia aunque no se le mostremos, porque es especial por su amor, por su entrega y por la forma en que la intenta mantener unida a toda la familia. Es por ello que este próximo 10 de mayo será agasajada la mamá por sus hijos y por sus nietos. El mejor regalo es estar muy contento, muy feliz, principalmente con ella, este próximo 10 de mayo. Vamos a agradecerles sus mensajes a través de la emisora de la familia. Vamos a continuar con el programa Remembranzas TGD. El amor tiene firma de autor en las causas perdidas. El amor siempre empieza soñando y termina en insomnio. Es un acto profundo de fe que huele a mentira. El amor baila al son que le toquen, sea Dios o el demonio, sea Dios o el demonio. El amor es la guerra perdida entre el sexo y la risa. Es la llave con que abres el grifo del agua en los ojos. Es el tiempo más lento del mundo cuando va deprisa. El amor se abre paso despacio, no importa el cerrojo. El amor es la arrogancia de aferrarse a lo imposible. Es buscar en otra parte lo que no encuentras en ti. El amor es un ingrato que te eleva por un rato y te desploma porque sí. El amor es dos en uno que al final no son ninguno y se acostumbran a mentir. El amor es la belleza que se nutre de ti y al final siempre se va. El amor casi siempre es mejor cuando está en otra parte. Luce bien en novelas que venden finales perfectos. No te vayas, amor, que aunque duelas no quiero dejarte. Si eres siempre un error porque nunca se ven tus defectos. Puede ser que lo que juzgo sea otra cosa, no lo sé. Y a mi suerte le ha tocado el impostor, tampoco sé. El amor es un ingrato que te eleva por un rato y te desploma porque sí. El amor es dos en uno y al final no son ninguno y se acostumbran a mentir. El amor es la belleza que se nutre de tristeza y al final siempre se va. La participación de Ricardo Arjona, El Amor. Con esto estamos saludando a nuestros buenos amigos que hasta ahora y todos los jueves nos prestan amablemente su sintonía a través de la emisora de la familia, cuando faltan 24 minutos para puntualizar las 9 de la mañana. Estamos en esta oportunidad platicando datos muy importantes de Un Vals para mi Madre, que compusiera don Santiago Pimaral en San Rafael Las Flores. Un dato muy importante a través del programa, y claro, todos se preparan para celebrar a mamá este próximo 10 de mayo, miércoles 10 de mayo. Vamos a agradecer sus mensajes y vamos a complacer con mucho gusto a quienes a esta hora sintonizan la emisora de la familia escuchando Remembranzas TGD. Vivo en el lugar más bello donde siempre sale un sol radiante que ilumina el porvenir. Tengo en la mañana flores empapadas de rocío y fragancia eterna primavera. Dicha grande siento en mi pecho que se ensancha al saber que Dios te hizo tan hermosa. Y ese brillo de mis ojos es por verte siempre como gema tan valiosa en la tierra. Tengo ganas de abrazarte entera y gritarle al mundo que eres buena. ¿Qué sería de mí en esta vida si no existieras, tierra mía? Guatemala, tierra tan bendita del Quetzal, yo te amo porque eres todo lo que pude desear. Guatemala, eres del planeta lo mejor que existe, yo te canto, Guatemala. Contemplar tu cielo y tus paisajes que se visten de colores y de vida. Las personas lindas que trabajan arduamente y la sonrisa de los niños, ¡qué alegría! Tengo ganas de abrazarte entera y gritarle al mundo que eres buena. ¿Qué sería de mí en esta vida si no existieras, tierra mía? Guatemala, tierra tan bendita del Quetzal, yo te amo porque eres todo lo que pude desear. Guatemala, eres del planeta lo mejor que existe, yo te canto, Guatebella. Y aunque algún extranjero con desprecio te llame Guatepeor, no tienes la culpa, tierra bella, que algunos malos hijos te causen deshonor. Pues más bien sabrás que hay amor en esta juventud que crece, ríe y lucha por hacerte aún mejor, y dejarán su huella por verte día tras día aún más bella. Carlos Félix nos ha interpretado saliendo del silencio. Estamos con esto complaciendo a nuestros amigos que nos sintonizan esta mañana a través de la emisora de la familia en el programa Remembranzas TGD. Nos vamos al corte comercial y luego regresamos con ustedes. Con tecnología moderna, somos la emisora particular más antigua en el interior de la República. 1070 AM y www.radiotgd.com. Quetzaltenango, Guatemala, Centroamérica.